Primavera Negra, estación Ácrata en Radio Autónoma Piuqué. 3 meses para que florezca la idea. Miércoles a las 20, desde Gualmapu, región Argentina, sin fronteras. Cuando hablamos de recuperación, hacemos referencia al proceso de asimilación, banalización y positivización de los otros, las otras o lesotres al orden imperante. Así como con las culturas indígenas, los grupos revolucionarios de los 70 o las disidencias sexuales, el rol del Estado y la cultura del capital ya no se trata de negar la otredad, sino de asimilarla, volverla moldeable, digerible y transparente. El otro ya no es el terrorista al que hay que destruir, sino al que hay que volverlo parte de uno. La patria es el otro. Este proceso, obviamente, no puede darse sin antes pasar por la represión clara y brutal. Los grupos políticos militares son asimilables una vez que son exterminados. Se trata así de aislar a los grupos radicalizados, encarcelarlos y asesinarlos, y al mismo tiempo incluir en la institucionalidad a aquellos dispuestos a cooperar con el poder. Con el anarquismo no es diferente. Si nos enfocamos en la gran cantidad de obras, canciones, discos y bandas que en las últimas décadas vienen realizando una carrera artística recibiendo subsidios y reconocimientos del Estado, participando en festivales de partidos políticos y en canales de televisión con el logo anarquista como estandarte de rebelión. Mientras, en paralelo, encontramos decenas de compañeros presos, el asesinato de Santiago Maldonado, desalojos de espacios y bibliotecas o el constante mote, de infiltrados en distintas marchas. Estas líneas paralelas no son ingenuas, son el producto de la separación, del autoengaño del arte que afirma simplemente hacer lo suyo, que no encuentra contradicciones en llevar un parche con la A al Centro Cultural Kirchner o en cantar sus letras populares en vivo por TN. Pero para la anarquía no hay distinción entre fines y medios. En los últimos años vivimos un auge en la revisión de la contracultura de los 80 y 90 en Buenos Aires, en la región argentina, con publicaciones y documentales sobre el paracultural, cemento, la organización negra, invasión 88, etc. En la mayoría de ellos se hace referencia al destape, post-dictadura, a las razias y las expresiones libertarias y contestatarias de distintos ámbitos, desde el punk a sectores más vanguardistas. En este mismo ciclo entran también muchos textos, todos referenciados en, entre comillas, el punk anarquista y el anarquismo post-izquierda en Argentina, Chile y Uruguay, 1983-1993, que indagan en la intersección del punk anarquismo, ubicando como una clara referencia a Desacato a la Autoridad, de 2014, un documental dividido en dos partes, realizado por Pat Pietrafesa, quien también editó varios libros sobre la temática, recuperando diversos fanzines de la época. Ahora, si bien compartimos que el punk fue una bocanada de aire fresco y de deseos de rebeldía a comienzos de los 80 y sobre todo frente a las estructuras rígidas jerárquicas y vanguardistas de las organizaciones revolucionarias de los 70, también nos parece que la mayor parte, por no decir casi la totalidad, de las revisiones que se hacen de la época pasan por alto el factor de recuperación institucional comercial que hubo en esos proyectos. Por ejemplo, si miramos desacato a la autoridad, no es menor el hecho de que la gran mayoría de sus protagonistas, quienes son presentadas como impulsores de aquella unión punk-ácrata, en la actualidad no solo no son anarquistas, sino que varios de ellos son iconos de la industria musical y alguno incluso reafirma abiertamente que su error fue no haber hecho un negocio de dicho movimiento en los 80. Esto no significa que tal movimiento no haya sido relevante en su época, que experiencias como la Feria de Congreso en los 90 no fueron importantes para el encuentro de algunos compañeros, pero no deja de ser relevante que detrás de cierta mística que se le intenta inculcar a la época, se pasa por alto que varios de sus organizadores y principales referentes ingresaron a las filas del progresismo y en la actualidad militan abiertamente el kirchnerismo. Llegando a la actualidad y retomando un poco el hilo, nos toca pensar qué es entonces la música anarquista, y ya que no es posible pensarla en términos puramente conceptuales, podemos acercarnos a la pregunta desde los entornos anárquicos en sí mismos. ¿A qué llamamos música anarquista? A les compañeros que son parte de los espacios anarquistas y que tienen una búsqueda musical desde ese enfoque. La música, como el cine y el teatro, puede ser anarquista en la unión entre medios y fines, y partiendo de ahí podemos empezar a desgranar elementos, a cuestionar formas y darnos el lugar a indagar en su especificidad. Desde nuestro punto de vista, no puede existir una forma artística que diga ser anárquica, pero aunque sus medios no vayan de la mano con esa búsqueda, es decir, por fuera de la institucionalidad y también en paralelo al amplio espectro de la contracultura. En las últimas décadas, con la renovación del anarquismo post-2001, con la influencia de la Federación Anarquista Informal, la revuelta en Grecia de 2008 o el caso Bombas de 2009, nos encontramos con entornos específicos que retoman el hilo insurreccional de la anarquía y al mismo tiempo con distintos movimientos que dialogan, se relacionan y potencian mutuamente, y en este punto, la música fue un factor importante para la comunicación, la atención y la exploración antiautoritaria. Si bien cualquier lista sería parcial y limitada, no podemos dejar de mencionar ejemplos como el de Banda Bonot, La Lira Libertaria o Palabras en Conflicto en el territorio dominado por el Estado de Chile, que pudieron romper con la separación entre arte y revolución, participando activamente de un movimiento y al mismo tiempo explorando las formas artísticas desde distintos ángulos. En el mismo sentido, podemos mencionar a El Fuego y la Palabra en Buenos Aires, a la mítica Sin Dios en España y a muchas más que se nos escapan del espacio y la memoria. Reconocer estas bandas nos ayuda a visualizar las influencias y los diálogos dentro del movimiento, tanto en términos estéticos como las influencias del punk más clásico, el hardcore en los 90 y el rap ya entrado los 2000, llegando incluso al trap y algunas canciones sincopadas al ritmo del reggaetón, en la última década, como en la expresión de los debates internos del movimiento. Por ejemplo, Sin Dios tenía un contenido mucho más clásico, histórico y hasta panfletario en sus canciones. Si pensamos en Banda Monot, hay una reafirmación histórica del insurreccionalismo, menciones a la lucha callejera y al movimiento anárquico contemporáneo. Si incluimos a 89 puñaladas, unos años después, encontramos la influencia del nihilismo, del individualismo y el anarquismo antisocial. Y si queremos incluir la influencia de, por ejemplo, Niño de Bacle en el amplio espectro autoritario, encontramos diálogos con las tendencias ecoextremistas, la misantropía y la liberación de la tierra y animal. Si bien son ejemplos extremadamente parciales, creemos que en esta línea podemos ir encontrando coordenadas para un aporte al concepto de música anarquista, no como elemento estático o pasivo, sino como acción, como movimiento que camina de la mano de una multiplicidad de expresiones que tiene su especificidad artística, pero que ésta no está dentro de los cánones del ser músico, sino en la exploración y la autocrítica, en pensar qué decir, cómo decir, en la búsqueda estética, en la búsqueda revolucionaria como intercambio constante entre las propias tensiones y la destrucción de lo existente. Salud, compañeras, compañeros, compañeres, Marimari, Pulamien, Pupeni. Aquí estamos una vez más con Primavera Negra, edición número 12, el último programa del ciclo, estos tres meses que ocupamos aquí en Radio Autónoma Piuqué y en emisoras amigas, compañeras, para que florezca la idea. Por aquí estamos Alejandro Gianiello, la operación técnica y puesta en el aire, y frente al micrófono, como en los últimos tres meses, Adrián Moyano. Arrancamos el programa leyendo unos párrafos de un libro colectivo de organización, de Expandiendo la Revuelta, así se llama la organización. El título del libro es ¿Qué es la música anarquista? Se editó en enero de 2023, por eso hacía referencias quizás al CCK, que ahora se llama distinto, y al peronismo o al kirchnerismo, pero bueno, me parece que los conceptos estaban más que vigentes, están recontra vigentes para considerar qué se entiende por música anarquista. Y la banda que sonaba, como justamente los compañeros y compañeras nombraban a varios grupos, ¿no? A la Lira Libertaria, a Palabras en Conflicto, bueno, a Sin Dios, y nombraban a banda Bonot, una banda de la región chilena, y justamente con banda Bonot arrancamos el segmento musical de Primavera Negra. Por si alguien anda en sintonía en tiempo real, estamos en el 2944-1127-17, el WhatsApp de Radio Autónoma Piuqué. Si alguien le place arrimar algún mensaje de despedida ya, porque este es el último programa de Primavera Negra, así que tenemos que hacer un montón de agradecimientos, por ejemplo, a... Bueno, en primera instancia, acá al amigo Alejandro, que se bancó tres meses los miércoles viniendo. Ahora está lindo y hay sol, pero cuando arrancamos estaba de noche todavía, estaba fresquito, hubo algunas noches peliagudas para llegar al comienzo de la primavera, valga la redundancia, Primavera Negra. Y después, bueno, hay que agradecer a todas las radios que se fueron sumando paulatinamente. Rápidamente pidieron retransmitir Radio Sudaca en Trelew, La Conquista del Pan Radio desde Buenos Aires, De Orugas y Mariposas desde Neuquén Capital, desde Neuquén Guaría. Más tardecito se sumó FM Alas en la comarca andina del Paralelo 42. También supimos que nos reproduce El Orejano Radio en Villa Langostura, del otro lado del Nahuel Huapi. Y más recientemente, casi sobre el filo, en tiempo suplementario, se sumó la Vox Populi, la FM 100.1 de aquí de Furilovche, Guaría, que va a seguir reproduciendo el ciclo los miércoles a partir de las 12 del mediodía. Así que estamos recontentos. ¿Cuántas son? 1, 2, 3, 4, 5, 6 radios, además de Piuqué, se sumaron a esta propuesta de difundir la idea a través de Primavera Negra. Y otros agradecimientos más personales que el conductor quiere poner al aire. En primera instancia a Laura Borsellino, compañera de aquí de Radio Autónoma Piuqué, que sin saber muy bien de qué iba la cosa, aportó su voz para el audio que después podemos reproducir, ¿no? El que dice, en el cual dice en otro verso cómo los nuevos movimientos sociales se arriman al anarquismo. Bueno, también debo agradecer a mi hija, a Guadalupe Moyano, que aportó la voz y su inglés a ese spot medio en serio, medio en broma, que arranca diciendo "What the fuck is anarcocapitalism?". Bueno, esa es Guadalupe. Un abrazo grande y gracias por sumar tu voz a este espacio anarquista. Un saludo a mi familia, a Ayun Mariluán Moyano y a Anaí Rayel Mariluán, que se bancaron el desbarajuste horario en el medio del alio. Dije, tengo que hacer un programa, y bueno, así fue. Mis constructores de sentido. Y bueno, a la gente que fue persistiendo en salir al aire, ¿no? Algunos de ellos van a estar ahorita mismo, ¿no? Por ejemplo, Pablo Grasso desde Mendoza, Laura Alejandra desde La Plata, los compañeros de Lazo Ediciones, en particular Rodrigo, los compañeros que salieron al aire desde Osorno y Santiago, desaznándonos sobre la relación entre el anarquismo y las comunidades huiliches. Bueno, un montón de gente que fue participando paulatinamente en el programa. Como tenemos bastante, no quiero presumir, ¿no?, pero tenemos bastante producción, hoy vamos a acelerar un poco el tranco y escuchar, me voy a dar el gusto, che, esta canción habla del barrio de donde surgió el San Pauli, el equipo antifascista, antirracista y antihomofobia de Hamburgo. Se llama So Roots on Lowly. Es un tema de Los Fastidios en la versión de Elisa Dixon. Goodbye, you smile so lovely. Goodbye, walking down the street. Goodbye, you smile so proudly. Goodbye, rock steady beat. Goodbye, you smile so lovely. Goodbye. Y bueno, también hay que recordar que nos acompañaron así cortiñando, como se dice en la jerga de la radio, Link Ray con Rumble, la cortina que abre y cierra el programa. Y en algún momento incorporamos a Jimi Hendrix, los dos gente champurria, ¿no? Gente mestiza con ancestros indígenas. Bueno, hablando de dónde estamos, hablando de anarquismo localmente situado, nosotros estamos en la región argentina, sí, pero en el territorio que ocupa el Estado argentino, el territorio mapuche con una cuna, si querés, o sea, Tehuelche del Norte. Y a mí me llama la atención, y está buenísimo, que cuando uno pide algunas colaboraciones, la gente se larga a aportar en referencia justamente a esta situación, a la presencia, a la preexistencia del pueblo mapuche en el territorio que hoy ocupa desde fines del siglo XIX, por decir hoy, el Estado argentino. Fue el caso de nuestro compañero Wilson Saliwonsix, el payador libertario, que le dijimos, che, hoy o la semana que viene es el último programa, aporta algo. Uno estaba pensando en algún aporte estrictamente libertario, pero justamente él, el Wilson, desde la provincia de Buenos Aires, se ligó en compartir una obra, una improvisación. Él es payador, ¿no? Que tiene que ver con una familia mapuche. Pero bueno, mejor que lo explique él mismo. Mary, Peñi, Adrián, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por tu programa, por tu invitación. Tengo muchas ganas de mandarte esta milonga que le escribí a la familia Huentecura de los Pagos de Pucón, una gente divina que, como tantos Peñi y tantas Lamien, de ambas márgenes de la cordillera, nos reciben en su casa, con su abrazo, con su cariño, con su hospitalidad y con su lucha. Pero me gustó que la canción refleja eso, es una canción, una manifestación de cariño, porque, claro, al estar en el ojo de la tormenta con su lucha, la nación mapuche, a veces no se le presta tanta atención, que es la gente más buena del mundo, que son tan, tan respetuosos, tan cariñosos, tan afectuosos, como que solamente los vemos como toquis, como guerreros, como conas. Así que me gustó mucho expresar mi agradecimiento al afecto de estas familias que quiero tanto. Y sí, saludo con palabras del idioma de ellos, porque bueno, uno se identifica, es una elección con quien se identifica. Si podemos saludar con el idioma del Imperio Español, ¿cómo no vamos a poder saludar como una demostración de amor con el idioma de la nación mapuche o de otra? O si ahora que está tan de moda con saludar con el brother y todo eso, o el pana, ¿cómo nos vamos a saludar con las palabras de una nación de acá? Algunos tuvimos la fortuna de nacer con un ojo abierto y entonces hemos podido ver desde siempre que las naciones que estaban acá son estas, las naciones, por ejemplo, la nación mapuche, y que luego vinieron los españoles a invadir. No es al revés. No es que acá estaban los españoles y vinieron los extranjeros, no son los mapuches. Bueno, es una obviedad decir esto, pero lamentablemente el sentido común no es el más común de los sentidos, como dice el chiste. Y entonces, a veces nos preguntan por qué estamos del lado, por ejemplo, de la nación mapuche, o de tantas otras luchas que hay en el mundo, lamentablemente. Bueno, si uno sabe esta parte de la historia que acabo de mencionar, y aparte ve un gendarme asesinar de un tiro en la nuca a un niño como Rafael Nahuel, un tiro en la espalda, me parece que no hay demasiado que pensar de qué lado debe ponerse uno, ¿no? Si del lado del niño o del lado de... del asesino, y así en general, en todos los aspectos de la historia, de qué lado debemos estar. Bueno, Peñi, se la hice larguísima, ahí le mando la milonga. La familia Huentecura de los pagos de Pucón nos brindó su corazón porque son una hermosura. Viven en una pintura y son parte del lugar. Hoy les queremos cantar su mesa, su pan, su vino, las familias del camino que nos brindaron su hogar. Fuimos al Chile profundo con Rodrigo y con Cecilia, gracias a una familia que es la más buena del mundo. Canto un verso que es oriundo de la gente que yo quiero. Sé que ando poniendo el cuero, sé que la vida es hermosa y las cosas más valiosas no se compran con dinero. Nos llegamos a Pucón para cantar a lo poeta con un trozo de violeta dentro del corazón. Arauco es una región que a la viola hizo cantar. La Mapu sabe soñar su amor reivindicatorio. La lengua es un territorio que nos vamos a entregar. Este pueblo está primero, sin embargo uno se topa gente que viene de Europa y los trata de extranjero. Se ha olvidado el extranjero de lo lejos que venía, pero va a llegar el día en que la historia se escuche, el día que los mapuches gobiernen la Araucanía. Francisca cuida la lumbre y Domingo la acompaña, trabajando una montaña de años con nieve en la cumbre. Con el asado de costumbre alrededor del fogón y con sus hijos que son pura amistad y ternura, la familia Huentecura de los pagos de Pucón. Cabe mencionar que una de las frases de estas décimas la improvisé allí en Bariloche, cuando estábamos en aquella rueda, en aquella en aquella manifestación que luego fue también separador en el programa de nuestra Lamiam, en el programa que circule la palabra. Y bueno, cuando escribí esta milonga quise recuperar esa frase. Esas son cosas que a veces suceden, ¿no? Uno improvisa una frase en algún lugar y se le queda grabada y después puede utilizarla para escribir una milonga. La frase es, la lengua es un territorio que no vamos a entregar, que la improvisamos en aquel chaún. What the fuck is anarcho-capitalism? Black Spring, a cracked autonomous radio station UK. 3 months for the idea to blossom. From Walmapu, Argentina region, without borders. Let me take you down. Para que la autogestión sea realidad, dulces agroecológicos de la organización ecologista Piuqué. Membrillo, saúco, manzana y ciruela, frutos del bosque. Todos de elaboración propia. Pedidos al 2944-416193. Radio Autónoma Piuqué. Comunitaria, ecologista y rica. Y rica. Y rica. Strawberry feels forever. Los nuevos movimientos anticapitalistas dueños recientes no están en sintonía con ninguna de las tradiciones de izquierda del pasado, carecen de genealogía. Revelan afinidades más grandes, no tanto doctrinarias como culturales y simbólicas, con el anarquismo. Son igualitarios, antiautoritarios, anticoloniales y mayormente indiferentes a una concepción teleológica de la historia. Y aún así, no son una reacción contra el siglo XX. Encarnan algo nuevo. Al ser huérfanos, deben reinventarse por sí mismos. Enzo Traverso, Primavera Negra, Radio Autónoma, Piuque. Efectivamente, estamos en Primavera Negra, en el último programa del ciclo. Hemos acompañado la primavera en Mapusugún con, bueno, lecturas anarquistas, entrevistas, audios, música, un intento, porque a partir de este ciclo, como mínimo, nadie más siga llamando libertario a ningún gobierno ni anarco a cualquier que capitalismo, ¿no? Porque esas son oxímoronos, como se dice habitualmente. Estamos en el 2944-1127-17, el celu, el WhatsApp de Radio Autónoma Piuque. Reitero, 2944-1127-17. Recién en mi celu personal está justamente en sintonía Guadalupe, la que le puso voz al What the fuck is anarcho-capitalism. Bueno, ahorita vamos a recrear un aporte del compañero Pablo Grasso, que él reside en Mendoza. Viste que semanas atrás fueron muy, muy agitados los días en Mendoza, porque el pueblo salió a la calle para evitar que les choreen el agua, una decisión de los gobiernos. Por eso, en el texto que me mandó Pablo, dice: disculpa la deshora, han sido días complejos por acá, dentro de una complejidad global, claro. Y me explica, no se explica, quise ponerme a escribir algo sobre la reciente actualidad, mas no pude. En fin, y para abreviar, el audio que te mando pertenece a un ciclo llamado Apuntes, que fue producido hace unos años por el canal Acequia de la Universidad Nacional de Cuyo. Es una tentativa de falsa ficción documental sobre el fusilamiento de un más que factible compañero de idea. Es barrosamente literario, pero creo que puedo servirte. Abrazo y RS, dice el compañero Pablo, la fraseología nuestra como tarea de rescate y sustentación. Seguramente, en cada uno de nosotros hay más de una madre que nos cuida del mal menor. Será sonso, che. Ahogándose en el cuerpo del hijo amado, la madre recoge sus cenizas y las echa en la olla. Lo que queda, esa humedad implícita, no llega a ser ni grasa de chancho, mero polvito nomás. Esta es, decimos, la carga de los siglos que endereza hacia el llano y se pianta como un caballo chúcaro. Las patas son un peligro, y el relincho queda rígido como una extraña flor de hielo colgado de lo alto, y el juguito que escuece entre las piernas al ver tanta hermosura. Volviendo. A Pedro y Caseta, alias el sanjuanino, alias el emisario, lo mató el Estado, lo fusiló como a un perro rabioso. La bala entró en su carne abriendo una brecha angosta, un pasillo, y lo dejó como a un trapo sucio derramado sobre el paredón del cementerio. Nada de accidental hubo en su muerte, nada de aleatorio ni atípico. Él mismo eligió el portazo final, de qué manera irse. Construyó, con artesanal destreza, un significante, su muerte, su destino, intuyendo que el tiempo, como un lento y persistente proceso geológico, iría agregando capas y capas de significado. Su muerte fue un hecho cargado de futuro, es decir, con un sentido y una dirección y una particular lógica, solo susceptibles de ser palpados años después, cuando ya nadie recordara que habían ocurrido. Pongamos que hacía frío y que la tarde se achataba en el horizonte. Largos desgarrones en las nubes color plomo anticipaban tormenta. Una mosca revoloteaba como en días de fiesta. Hasta los perros menos avispados buscaban refugio entre los troncos apilados al borde del camino. Un linchera con cara de pocos amigos meaba tranquilo sobre la tapia del cementerio. Regresaba la muchacha de grandes ojos marrones con las piernas abiertas de emoción. Todos, seres y cosas, girando indiferentes sobre la superficie del planeta muerto. Frente al batallón de fusilamiento, el anarquista y Caseta debió sentir una profunda paz. Sentado en una silla miraba el suelo. Recordó en la tarde remota a su padre. Conoció el hielo. O todo lo contrario, vida puerca, vida puta. Se comía el varón de deshilachadas pilchas las uñas hasta sangrar. Un río, una línea de cálida sangre anegaba el terraplén como si fuera una espesa mancha de petróleo. Cuentan que uno de los soldados que tenía el deber de disparar se las ingenió para armar un barquito de papel y fondearlo, no sin cierta solemnidad, en aquel precioso charco. Lux que ilumina fogata y convento. Incondicionalmente leales a estas permanentes consignas: unidad religiosa, unidad social y unidad política, pilares firmes de nuestra paz, de nuestra grandeza y de nuestra libertad. ¡Arriba España! (Risa) Últimos tramos de Primavera Negra aquí en Radio Autónoma Piuquén. Y recién hemos deliberado en una minúscula asamblea, pero participativa, y decidimos que vamos a reiterar el ciclo aquí en Radio Autónoma Piuquén a partir de enero, los martes y jueves a las 19. Así que la gente que queda por aquí, por Furilov Chemapu, puede sintonizar el 94.1 de Radio Autónoma Piuquén siempre, pero con énfasis los martes y jueves a las 19, para reencontrarse con Primavera Negra, o si no también por internet, ¿no? Donde está, ¿cómo es la radiopiuquén.org.ar? ¿Era? radiopiuquén.org.ar. Ahí podés seguir toda la programación de Radio Autónoma Piuquén. Y nos vamos a empezar a despedir porque el aporte de Laura Alejandra es tan potente que no me va a dar ganas de volver a hablar después de escuchar sus últimos versos. Laura reparó en que dentro de muy poquito, el 3 de enero, se va a cumplir un nuevo aniversario del asesinato de Matías Catrileo a manos de Carabineros de Chile, ¿no? Eso sucedió el 3 de enero de 2008 y recién me daba gracia porque gracia entre comillas, ¿no? Porque pones Matías Catrileo en el buscador más usual y te sale como escritor chileno, ¿no? Un peñi que justamente decía que los mapuche no somos el folclore para Chile. El buscador deforma su memoria llamándolo escritor chileno. Lo que sí fue, y justamente sobre eso se va a extender la contribución de Laura Alejandra, es poeta, ¿no? De hecho, han lanzado, está disponible en internet su libro póstumo, por así decirlo, ¿no? Se llama El Abrazo del Viento. Y me contaba Laura que fue armado a posteriori con laburos que fue recibiendo la familia y fue editando. Está de libre disponibilidad en internet. Buscá, se llama El Abrazo del Viento y se puede leer, creo que en línea, ¿no? Yo no probé bajarlo, pero me decía Laura que no es posible descargarlo, pero bueno, capaz que tenés suerte. El Abrazo El Abrazo del Viento de Matías Catrileo. Y justamente de esos versos que puso a circular la editorial Aún Creemos en los Sueños, se basa Laura para construir esta serie de audios. Como te digo, los últimos versos son contundentes, así que no voy a querer agregar más nada después. Nosotros nos despedimos, estuvimos por aquí durante estos 3 meses, Alejandro Giannini en la operación técnica y puesta en el aire, en nombre de Radio Autónoma Piuquén, y frente al micrófono, Adrián Moyano. Se va Primavera Negra, después de Laura va a sonar So What de Crash, y eso es todo. De Matías Catrileo, en El Abrazo del Viento. Cuando dejó de resonar en las mentiras el eco omnipotente de la sabiduría, cuando fue que hombre dejó de sentir el abrazo del viento sobre la piel de su espalda, cuando fue la última vez en que te presentaste ante el mundo con tu rostro de piedra, le cantaste a los espíritus, dejaste que el agua corriera por tus grietas y con las gotas que caían de la punta de tus dedos rasgaste las tierras que ahora lloran sumergidas bajo el miedo. Ay, de esos tiempos en que seguiríamos siendo hermanos, abríamos los ojos para saludar a la mañana, Mari Mari diríamos, y seguiríamos siendo tierra y cielo ante la mirada de la naturaleza. La economía mueve al país. El amor mueve montañas. La economía no las mueve, las destruye. El odio mueve al tirano y el amor mueve montañas. El tirano no mueve montañas, las gobierna. La libertad mueve a mi pueblo, el amor mueve montañas, mi pueblo no las mueve, las conserva. No por el amor ni él por el odio, por la libertad del mapuche y la voluntad de la naturaleza. Cómo quisiera hablarte de mí sin tener que abrir mis labios, que entendieses mi mundo solo con mirar mis ojos, viendo más atrás del odio, mirando en mi corazón. Pero no puedo borrar las secuelas del tiempo, es que ya no soy como el agua y ya no soy como el viento, ya no soy aquel niño corriendo por los cerros, abrazando a la bruma que abrazaste tú en los cerros del sur, bella flor de la tierra. Pertenezco a esta tierra, pero me siento extranjero cuando miro cómo juega el viento con tu pelo. Eres tan suya que no podría jamás hacerte mía. Estoy tan sucio que no puedo ser parte de tu alegría. Dime quién podría probar el sudor amargo de tu sombra clandestina. ¿Quién podría tocar tus ojos sin morir? Un regalo del rocío llega a mi puerta y cuando la abrí no pude dejar de ver el cielo en tu mirada. A veces toda la esperanza del mundo se traduce en un niño ciego que busca la libertad. Y todos los cuerpos del mundo se estremecen al oír el canto de un pueblo herido, al abrir sus ojos el niño y ver los colores de la tierra, explota la alegría inundando la humanidad. La vida y el cielo dibujan de nuevo el mundo libre. Libertad. Corre, corre la niña por el campo que pareciera nunca terminar. Toma todas las manos del pueblo con sus pequeñitas manos. Los invitan al bosque a jugar. Sin cercos, ni alambradas, ni fuego militar que nos impida caminar. La gente reirá, llorará, soñará y amará en libertad, porque no habrá gobierno ni ciudad, ni demócrata ni dictatorial. Nadie nos dominará, nadie nos gobernará, ni tocará nuestra libertad, porque no habrá dinero, ni puto capital, ni burgueses explotadores que puedan comprar nuestra libertad. Anarquía, libre, anarquía, libertad. Anarquía, libre, anarquía, libertad. Gotta make me pay. We're sorry, but you gotta go. So what? So what? So what? So what?